Si encuentras corazón que precisa de ayuda o alguien que piensa que esta vida nunca cambia, gasta un tiempo para hablar de amor que puede todo cambiar. Si te toparas con alguien que se siente perdido, te mira y te dice ayuda mi amigo, gasta un tiempo para hablar de amor que puede todo cambiar. Jesús es amor que traslada montañas, Él es amor que calma el mar, que brilla el sol sobre nubes oscuras, liberta a quien preso está. Es esperanza cuando acaba razón, Jesús es razón de toda esperanza. Voy a decir que Jesús puede dar amor que puede todo, amor que puede todo, amor que puede todo cambiar. Las riquezas que Jesús las conseguimos es del tipo que aumenta cada vez que dividimos. Nada nos impide que vayamos a dar amor que puede todo cambiar. Jesús es amor que traslada montañas, Él es amor que calma el mar, que brilla el sol sobre nubes oscuras, liberta a quien preso está. Es esperanza cuando acaba razón, Jesús es razón de toda esperanza. Voy a decir que Jesús puede dar amor que puede todo, amor que puede todo, amor que puede todo cambiar. Jesús es amor que traslada montañas, Él es amor que calma el mar, que brilla el sol sobre nubes oscuras, liberta a quien preso está. Es esperanza cuando acaba razón, Jesús es razón de toda esperanza. Voy a decir que Jesús puede dar amor que puede todo, amor que puede todo, amor. Amor que puede.